seguía fijamente al campesino, quien segundos antes le disparó con intento de matarlo. ¿Qué has dicho, Pietro? Busco al lobo humano. Busco a Lucas Van Doren. ¿Y por qué sospechas que Lucas Van Doren es el lobo humano? Anoche atacó a uno de los nuestros en la aldea. Armados de palos atacamos a la fiera y logró escapar hacia los pantanos. Lo seguimos, pero perdimos su rastro. Calimán, ¿recuerdas? Anoche alguien nos atacó en los pantanos. Continúa, Pietro. Todo el día he seguido las huellas de esa fiera asesina y encontré el rastro por estos rumbos. Pisadas humanas y el único hombre que vive en los páramos es Lucas Van Doren. No hay duda que es el asesino. El lobo humano. Y voy a matarlo. No, jamás debes hacer justicia por propia mano, Pietro. El peor pecado del hombre es matar al hombre. Pero ese no es un hombre, es una fiera. No, déjalo de mi cuenta. Regresa a la aldea, que yo me encargaré de hablar con Lucas Van Doren. Si es culpable, te doy mi palabra que será entregado a la justicia. Anda, recoge tu rifle y regresa a la aldea. No cometas más errores. Pero si vas a enfrentarte a ese asesino, necesitas un arma. Mira, toma mi rifle. Aún tiene dos balas de plata que servirán para matarlo. Jamás utilizo armas mortales, Pietro. Vete tranquilo y déjame en paz. Pero, señor... Obedece. No te expongas a mayores peligros. No trates de convertirte en asesino. El que despierta la violencia muere en la violencia. Vete tranquilo, Pietro. El campesino frunce los labios en gesto de enfado. No se resigna a abandonar su búsqueda. Calimán le entrega el rifle y repite: ¿Qué esperas? Regresa a la aldea. Bien, si tú lo ordenas, obedezco, pero creo que cometes un error al enfrentarte a esa bestia humana sin armas. ¿Aún podemos asegurar que Lucas Van Doren sea el asesino? No. Lo es, lo es. Solo tiene sospechas. Sí, las sospechas a veces son como la niebla, que se esfuman cuando el viento sopla. Anda, Pietro. Regresa a tu casa y olvida todo esto. Bueno, si tú lo verás, señor. Confío en ti, pero debes tener cuidado. Lucas Van Doren estará preparado para todo. Y escucha, cuando anoche atacó a George, tratando de matarlo, este logró darle una cuchillada en el brazo derecho. Ajá. Dejó un rastro de sangre que sirvió para seguirlo hasta los pantanos. ¿Le hizo una herida en el brazo derecho? Sí, esa es la prueba definitiva. Si hablas con Lucas Van Doren, procura descubrir si tiene una herida en el brazo. Y si es así, será mejor que estés preparado a matar o morir. De acuerdo, Pietro. Ahora regresa a tu casa. Pronto tendrás noticias mías. Ántame. Buena suerte, Calimán. Y vas a necesitarla. El campesino se aleja hasta perderse en la bruma. Calimán sonríe sereno avanzando hacia los caballos. ¡En marcha, Solín! Pero, mi señor, ¿no crees que nos haga falta un arma y balas de plata para enfrentarnos a lobo humano? Serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. Siempre hay un camino cuando se sabe ver con los ojos de la inteligencia. Vamos, Solín. Van Doren saborea lentamente el licor de la copa que sostiene en la temblorosa mano. Sus ojos permanecen fijos en la figura siniestra y simiesca de Zarco. Así que el señor barón de Tífano te envió para advertirme que voy a tener visitas. ¿Qué? Calimán viene a verme, ¿eh? No creo que sea tan importante su presencia como para que hayas hecho el viaje hasta aquí, Zarco. Sí, sí, lo sé. Calimán es demasiado astuto y anda investigando el asesinato de un miserable campesino. Pero el señor barón de Tífano puede estar tranquilo. Yo sé cómo defenderme aún de Calimán. Bebe el resto de la copa de un sorbo y limpia sus labios con el dorso de la mano. Luego, vuelve a llenar la copa. Fue un error admitir a Calimán en estas tierras. Desde su llegada, el varón debió obligarlo a regresar. No me agrada en absoluto su presencia, ni el que esté tanto tiempo cerca de Karen. Sí, ya lo sé. Karen tiene marcada preferencia hacia él. Y eso es lo que más me enfada. Karen aprenderá a respetarme. Seré su esposo y no admito que nadie más esté a su lado. ¿Pero qué dices, estúpido? ¿Que Karen está enamorada de Calimán? ¿Cómo te atreves a decirlo? ¡Karen me pertenece! ¡No puede querer a nadie más que a mí! ¿Lo oyes bien? Voy a hacer que te tragues esas palabras, maldito zarco. Voy a ahorcarte como a un perro. ¡Así! ¡Así! Lucas Van Doren enfurecido presiona la garganta del gitano. Parece una fiera sedienta de matar. Jamás volverás a decir semejantes estupideces. Te mataré ahora mismo. Alguien se acerca. Will Perinchos. Es él. Lucas avanza hacia la ventana de su cabaña y frunce los labios en gesto de enfado al descubrir dos jinetes. Calimán y el muchacho. Así que en verdad vinieron, ¿eh? Desde la ventana observa cómo Calimán desmonta a prudente distancia de la cabaña y el pequeño Solín lo sigue en movimientos rápidos. Bien, los trataré como merecen. Si Calimán viene en busca de pelea, la encontrará. Calimán observa fijamente hacia la cabaña mientras amarra los caballos contra una estaca. El pequeño Solín se refugia a su lado, temeroso. Debemos tener cuidado. Sin duda que es peligroso. Calma, Solín. Espero no tener problemas con él. Me interesa descubrir cualquier secreto que oculte para provocar una riña. ¿No te parece extraño que no haya salido? Sin duda que ha visto que llegamos. Tal vez no está. Te equivocas, Solín. Ahí está. Mira, está acompañado de Zarco. ¿Cómo pudo llegar antes que nosotros? Conoce bien el camino. Además, recuerda que perdimos algunos minutos con Pietro. ¿Qué busca aquí, Calimán? Buenos días, Lucas Van Doren. Espero que mi visita no le cause enfado. El hombre increíble avanza con paso firme, seguido del pequeño Solín. La bruma los envuelve y la hermosa esmeralda de su blanco turbante lanza destellos verdosos que se reflejan en los ojos de Lucas Van Doren. Me doy cuenta que ya estaba prevenido de nuestra llegada. ¿Qué sucede, Zarco? ¿El señor barón de Tífano te envió a anunciar nuestra visita? Pudiste ahorrarte el viaje, ya que mi visita es de cortesía. ¿Qué viene buscando, Calimán? Lucas Van Doren. Es de elemental cortesía invitar a entrar a un visitante. ¿Puede entrar a su casa o hay algún impedimento? Bien. Adelante. Bienvenidos. Se pasea tranquilamente por la estancia de la cabaña, observando el desorden en que vive Lucas Van Doren. Sobre una mesilla destaca una fotografía de Karen de Tífano, y Calimán la observa detenidamente. ¿Cuándo será la boda, Lucas Van Doren? Usted lo sabe bien. No creo que esa pregunta justifique su presencia. Usted vino a algo más que a hablar de Karen. ¿O no es cierto? Sí, tal vez. Digamos que mi presencia obedece a un motivo de curiosidad. ¿Curiosidad? Sí. Me intriga el por qué el hombre que muy pronto será esposo de Karen de Tífano, heredando toda la fortuna y las tierras del señor Barón, vive en la más completa miseria. Jamás me han interesado los bienes materiales. Alabo su buen gusto. Lucas, ¿sabe usted que anoche fue atacado otro campesino en la aldea? ¿Qué dice? Sí, de acuerdo a las palabras de los testigos, un lobo humano trató de cobrar una nueva víctima. Por fortuna, los campesinos hicieron huir a la bestia y la siguieron hasta el pantano, donde perdieron su rastro definitivamente. No hará caso de lo que dicen esos ignorantes. Sucede que pelean entre ellos y luego, para eludir responsabilidades, inventan historias absurdas. Juran que fue un lobo humano quien atacó, para no confesar que entre ellos mismos se matan. Bien. Y dígame, ¿qué hizo usted anoche, Lucas Pantorren? ¿Eh? Fue noche de luna llena cuando se afirma que los lobos humanos atacan en busca de sus víctimas. ¿Qué hizo usted anoche? No tengo por qué responder a esa pregunta. ¿Acaso prefiere guardar silencio para ocultar algo? No. De acuerdo, se lo diré. Estuve aquí toda la noche, leyendo. No salí de mi casa para nada. ¿De veras? No va a dudar de mi palabra, ¿verdad? Oh, no, no, claro. El que próximamente será esposo de Karen de Tífano debe ser un hombre de honor y de palabra. Sin embargo, es posible que haya salido a caminar un poco por los pantanos. Repito que no salí para nada. Qué raro. Sus botas están manchadas de fango. ¿Eh? Y sus ropas tienen espinas clavadas, de esas que crecen en los zarzales a orillas de los pantanos. ¡Qué tontería! Por supuesto que acostumbro caminar por los pantanos. Mis botas tienen fango y mis ropas huellas de espinas. Pero eso no prueba que anoche haya salido a pasear. De acuerdo. No es una prueba, tiene usted razón. Calimán avanza mirándolo fijamente. Lucas trata de eludir aquella mirada penetrante y dominadora. Será mejor que se marchen. No me agrada hablar con desconocidos y... Espere. ¿Qué hace? ¿Le duele el brazo? ¡Suélteme! ¡Suélteme! Disculpe. No sabía que tenía una herida en el brazo derecho. Lucas retrocede con gesto de dolor. Calimán observa que bajo la manga del saco de Lucas hay un vendaje manchado por la sangre. ¿Cómo fue que se hirió el brazo? Es que me lastimé con una rama. Anoche estuve a punto de caer del caballo y me herí contra una rama seca. No es nada de cuidado. Hace un momento dijo que no había salido de su casa en toda la noche. ¿Qué es lo que debo creer? Está bien, de acuerdo. Salí a dar un paseo a caballo. Estuve a punto de caer y fue cuando me herí contra las ramas. No creo que eso sea un delito. No, no, claro que no. A menos que su herida haya sido causada por un arma punzocortante. Digamos, un cuchillo. ¿Qué dice? No sé de qué habla. ¿Por qué no se larga? Tranquilícese. Tranquilícese, Lucas Pantorren. Si usted lo permite, me quedaré a su lado hasta que llegue la noche y salga la luna llena. Sombras del atardecer empiezan a filtrarse por la ventana de la habitación del profesor Lewis, quien fuma nerviosamente un cigarrillo mientras sus manos temblorosas hojean las páginas del diario íntimo de la difunta Teres Jefflin. ¡Oh, qué espanto! ¡Qué horror! Apenas puedo creer lo que está escrito en estas hojas. ¿Cómo es posible que exista tanta crueldad y bajeza humana? La pobre Teres Jefflin habrá sufrido lo indecible. Ahora se explica el por qué enloqueció al grado de preferir la muerte. El profesor Lewis nerviosamente cierra el libro. Debo hacer algo para evitar más tragedias y muerte. En este libro está escrita toda la horrible realidad, todo el espanto y terror que reina en este lúgubre castillo. Calimán debe saber realmente quién es el barón de Tífano. ¿Ah? ¿Quién puede ser? Dios mío, mi vida está en peligro. Sin duda que el barón me ha descubierto. Profesor Lewis, ¿está usted ahí? Oh, es Karen, bendito sea Dios. Profesor Lewis, ¿qué sucede? Todo el día ha estado usted aquí encerrado. Lo veo pálido y tembloroso, ¿qué pasa? Karen, entra, pronto, pronto. ¿Qué espantosos secretos ha descubierto el profesor Lewis en el diario íntimo de la difunta Teres Jefflin? ¿Qué planea el barón de Tífano? Calimán, el hombre increíble, descubrirá que Lucas Van Doren es un lobo humano.